Ahí estamos en comunicación con Alejandro Balazote. Él es profesor de la Universidad, de la Facultad de Antropología de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hablando con alguien que nos puede llegar a echar un cachito de luz en estos procesos sociales, que por ahí de eso se trata la antropología. Alejandro, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Buenos días, Laura y Adrián. Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Sí, ¿cómo ves estos procesos sociales que están pasando ahora, teniendo en cuenta el rol de la antropología y el rol de las universidades públicas en este marco raro de lo que se viene a partir del 10 de diciembre? En principio estoy, como todos, un poco anonadado y con cierta expectativa de poder resistir, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, frente a los avances de la derecha. Hace dos días justamente se cumplían años de que en 1949 la universidad pasaba a ser gratuita para todos los estudiantes. Uh-huh. Hoy por hoy esa cuestión está amenazada. Pero no solamente esa, sino que están amenazados un conjunto de derechos en los cuales parecía que hace unos años era imposible pensar que estaban en juego, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones que debemos replantearnos. Cosas que se dan por aseguradas, por ganadas, por consolidadas, y no es el caso. Los derechos se defienden permanentemente, no se consolidan, sino que son producto de una lucha constante, son productos de una práctica constante, son productos de una vinculación entre los sectores que responden a un proyecto nacional y popular, y que la verdad que exige que profundicemos, exige que ampliemos, exige que pensemos en romper ciertos microclimas, de pensar que en los ámbitos donde uno se desarrolla porque escucha opiniones similares, parecidas a la de uno, eso es extrapolable al resto de la sociedad, y no es así. Creo que hay que salir de ciertas zonas de confort, creo que es necesario salir de ciertos ámbitos muy cerrados y muy consolidados para entrar en discusión que a lo mejor no resultan ásperas, que a lo mejor no resultan no confortables, pero que la realidad dice que si uno no lo hace, si los sectores nacionales y populares no lo hacen, los hacen otros sectores con intereses totalmente en contra. Uh-huh. De las cosas que se van empezando a ver ahora, declaraciones con candidatos a formar, a ocupar distintos ministerios y organismos públicos, ya se desprenden algún tipo de iniciativas. Y vos, bueno, estamos hablando con Alejandro Balazote, él es antropólogo y, por ejemplo, dirigió proyecto de investigación en la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Por ejemplo, ahora, el que va a estar a cargo de CONICET dice que la ciencia tiene que ser rentable. ¿En qué quedan las ciencias sociales y demás, por ejemplo, no? Sí, está muy bien la pregunta, porque atrás de que la ciencia debe ser rentable hay dos lecturas. En primer lugar, ¿cuál es la ciencia no rentable? Y la ciencia no rentable para ciertos sectores son las ciencias sociales y humanas, porque son catalogadas como centros de ámbitos de adoctrinamiento. Lo dijeron varias veces en la campaña. Esa es una primer dimensión que hay que tener en cuenta, hacia dónde y por qué van. Pero además es más limitada todavía la concepción científica que engendra esta postura. Porque además es pensar que la ciencia rentable es rentable en lo inmediato. Y los conocimientos que a lo mejor se pueden producir ahora pueden tener una valorización en términos de producción, en términos de extensión, en términos de impacto, a lo mejor dentro de muchísimos años, pero uh-huh. Que es necesario hacerlos ahora. Totalmente. Hay ejemplos sobrados de eso. Entonces creo que son las dos dimensiones. Por un lado, una limitación de corto plazo de servir a las empresas en producir la acumulación de capital inmediata, y la otra es una cuestión macartista, que es perseguir a las ciencias humanas y sociales, en realidad todas las ciencias que cuestionen determinados modelos de control social, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros estamos viviendo modelados por la era digital y todo lo que estamos usando, con lo que nos estamos comunicando y demás, tiene que ver con desarrollos científicos que hizo el Estado, que después lo agarraron algunas empresas, celulares, computadoras, internet, digo. Totalmente. Estoy pensando cuando Einstein empieza sus investigaciones, ¿qué empresa privada lo hubiese financiado? Por ejemplo. Sí. Totalmente. Es tal cual lo estás diciendo, Adrián. No hay posibilidad de tener un desarrollo integral si solamente se responden a las pulsiones de acumulación del mercado. No hay posibilidades. ¿Qué es lo importante para la acumulación de capital de las empresas y qué es lo importante para el conjunto de la sociedad? Concretamente, enfermedades que se producen en ámbitos y en nichos muy despoblados o con poca presencia del Estado. ¿Quién va a financiar las investigaciones de estos para cuidar a esa gente? ¿Quién la va a financiar? Obviamente que no. Entonces, atrás de esto lo que se da es como una especie de darwinismo social que sobreviven solamente aquellos que están en determinadas condiciones y los otros son dejados de lado directamente, ¿no? Pero creo que la visión que de lo que se viene, de lo que intentan consolidar, excede el marco de la ciencia en el sentido más estricto. Creo que hay en un proyecto de ejecución, un plan de control social, porque sin ese plan de control social, que para decirlo elegantemente es control social, lo que estamos hablando es represión, no podrían implementar determinado plan. A veces uno, después de las elecciones, ¿no?, empieza a ver, decir, bueno, empieza a disgregar todos, como que nos da para tratar de analizar, tratar de entender y ver que integrantes de distintos colectivos que son amenazados desde el discurso formaron parte de los que votaron a sus victimarios. Pero por ahí es que toda la sociedad votó para eso. Y, por ejemplo, vos trabajaste bastante lo que tiene que ver con, por ejemplo, pueblos originarios. De hecho, el ensayo Pueblos Originarios, la deuda pendiente por el tema de desarrollo productivo y medio ambiente. ¿Qué panorama ves en ese caso? Sí, una primera aclaración. Voy a usar una frase que no me pertenece. La escuché a Borroni y la suscribo totalmente, que es, yo no voy a romantizar el voto. Uh-huh. Esa idea romántica de que los pueblos nunca se equivocan es una tontera. Es una tontera. Si los pueblos nunca se equivocaran, estaríamos en una sociedad muy distinta a la que estamos. Totalmente. Entonces, yo no voy a romantizar el voto. Es cómodo y es lindo decir cuando ganan, a lo mejor gente más afín a uno, decir que bueno, la gente se dio cuenta. Genera cierta comodidad intelectual, pero la verdad es que lo que uno observa a veces son como determinados movimientos pendulares con incapacidades en cuanto a la sociedad para procesar las crisis. Entonces se va de un centro izquierda a una derecha, después a un centro izquierda muy afectado y luego a una consolidación de ultraderecha, que es un engendro y un experimento social totalmente nuevo que no sabemos cómo va a dar resultado, con intentos de copamiento, intentos no, con el copamiento de proyectos que tienen que ver más con una derecha ortodoxa, más que con un sentido libertario. Veremos cómo se dirimen esas cuestiones. Entonces, creo que la cuestión del voto es una cuestión episódica, y como cuestión episódica, la verdad que obviamente a todos nos duelen los resultados, tenemos que procesarlos, vernos con amigos y hacer el llanto que tenemos que hacer, pero además de eso, pensar en procesos más de amplio rango, y voy a eso, a tu pregunta. Yo considero que va a haber afectaciones inmediatas, entre las cuales está la cuestión de los pueblos originarios, cuál es la capacidad del nuevo modelo para procesar la diversidad cultural y por sobre todas las cosas, acerca de esa diversidad cultural, cuando en el escenario de esa diversidad cultural lo que uno encuentra es una disputa por el control de los recursos. Uh-huh. Entonces, no tengo idea de cómo votó cada uno de los pueblos originarios, más allá de la heterogeneidad en cuanto al voto y en cuanto a la pertenencia, pero lo que estoy seguro es que por los resultados, el 55% de los votos no refleja, tiene que haberlo votado mucha gente con intereses absolutamente contradictorios. Ayer miraba por televisión a una dirigente del colectivo de Crédito Suba, y la primer respuesta que tuvieron fue, el que toma malas decisiones tiene que hacerse cargo, ¿por qué yo voy a transferir una mala decisión que tomaron a hacérsela pagar a otros? La idea perversa y salvaje de tal falta de empatía con el drama de una de las familias que tienen una cuestión con la vivienda, como son los que están endeudados con los créditos UBA, se traslada todo. Pero es obvio también de que muchísima gente con crédito UBA votó a Milei. Uh-huh. Eso es obvio, y estoy seguro que muchos integrantes de pueblos originarios votaron a Milei. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿En qué medida va a impactar? ¿En qué lapso va a impactar? ¿En qué momento van a percibir de que en realidad votaron en contra de sus intereses? Es una pregunta muy abierta, que no se puede dar respuesta, pero que es probable que suceda en relativamente corto plazo. ¿Y cuál es la proyección que uno intuye? Es que en la medida que se vayan dando cuenta y la protesta social aumente, la situación va a empeorar y puede desencadenar represiones mucho más fuertes de las que se dieron hasta ahora. Incluso, me permito decirlo, incluso las que se dieron durante el macrismo, que fueron muy dolorosas y que tenemos que lamentar muertos por ello, como Santiago Maldonado y el chico que muere en Bariloche. Rafael Nahuel. Entonces, la verdad que creo que es para estar atentos, creo que es para consolidar determinadas estructuras, salir sobre ciertos nichos en los cuales nos reproducimos y en los cuales todos pensamos cosas relativamente parecidas, e ir a interpelar, ir a escuchar, ir a discutir con gente que realmente votó distinto, y no estoy romantizando ni justificando el voto. Uh-huh. Pero creo que la lucha pasa precisamente por salir de una cuestión relativamente endogámica. Para la gente que recién se engancha, estamos hablando con Alejandro Balazote, que es el que estaba tosiendo recién. Y Alejandro colaboró con FM Pocahuyo en unos micros que hicimos sobre las soberanías. Y de esta pregunta te queríamos hacer el tema de cómo es el tema de la soberanía con una derecha que, a diferencia de las derechas, entre comillas, tradicionales, que son nacionalistas, esta es una derecha que encima también es entreguista. Sí, es excelente la pregunta, totalmente es así. Esa es una gran diferencia. No puedo dejar de pensar en los dichos de Capusotto, ¿no? Uh-huh. Quieren gobernar un país que odian. Es una de las características muy asumidas que reproduce la colonialidad, que reproduce una relación asimétrica con las potencias. Lo primero que hizo Milei fue el alineamiento con Estados Unidos y con Israel, ¿no? Se diferencia de otras derechas, como bien señalás, le da una característica propia. Y también al tener en cuenta determinada cuestión que tiene su proyección académica, su proyección económica, no académica, perdón. La proyección económica es que ciertas derechas, como Trump, son fuertemente proteccionistas, no importa qué discurso tengan, pero para entrar en un producto en Estados Unidos cuesta muchísimo, 10, 15 años para meter limones en Estados Unidos. Y esto es proyectable a la derecha francesa, donde montados en los pequeños productores toman las rutas y ahí no hay problema, ¿eh? Uh-huh. Toman las rutas para que no ingresen camiones españoles, y la el cuidado de la producción local, el cuidado del trabajo local es fuerte, porque privilegian la producción local, la acumulación local, el consumo interno. Acá no. Esto es un experimento bastante particular, donde en realidad suena hasta casi ingenuo en términos económicos y macroeconómicos y de política internacional, de abrir los mercados sin ningún tipo de contraparte de las naciones a las cuales se le están abriendo los mercados. Ese es el proyecto. Entonces, lo que vos decís es realmente cierto, es una inconsistencia que, por un lado, tiene una explicación que a mí me parece que tiene que ver con el consolidar un modelo agroexportador fuertemente vinculado a la producción de materias primas, en las cuales interesan mantener determinadas condiciones cambiarias, interesan mantener determinadas condiciones arancelarias lo más bajo posible para que tengan mayor rentabilidad, y el resto, un área de producción de servicios. El resto es un área, estaría destinado a un área de producción de servicios y negocios vinculados a los servicios, como puede ser el manejo de la renta jubilatoria, que parece ser los negocios, ¿no? Los negocios en transporte, los negocios en área previsional, los negocios en área bancaria, la financiarización, ese tipo de cosas son privilegiadas, y la industria y la creación de valor y la consolidación de una clase obrera potente, obviamente, no son para nada deseados. Bueno, hay que ver cómo sigue todo esto. Todo el tiempo hay marchas y contramarchas también. Se están desdiciendo algunas cosas, pero también reafirman otras, ¿no? Ahora acaban de decir por todos lados que dejar de tener Banco Central es algo innegociable. Yo lo leía con el mismo asombro que vos y creo que es una información válida para este viernes. Quizás mañana sábado pueda ser distinto, el domingo nuevamente pueda afirmarse y así sucesivamente. Las contradicciones lo que reflejan en realidad es una fuerte tensión entre determinados grupos económicos, determinadas iniciativas que están muy, muy, se perciben mucho, ¿no? Lo vemos en el cambio de funcionarios, de posibles funcionarios, no de funcionarios, de posibles funcionarios. Sí, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente te vamos a molestar para seguir construyendo esto que tiene que ver con comunicación comunitaria. No, gracias a ustedes, un saludo a todos allí, a todos los oyentes, tengo un excelente recuerdo siempre de cuando he ido a hacer trabajos y a visitar amigos, así que bueno, les mando un abrazo fuerte y cuando quieran nos comunicamos. Listo, salute. Suerte. Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista.